10 de febrero y sí, es sábado. No, por ahí. Hoy sí que tengo tema para hablar. Por eso me he puesto, porque digo, ojo, siempre es una mierda, no sé qué, pues hoy tengo un tema, así que será una mierda, pero con tema. Primero voy a contar que es curioso que, no sé, estoy aquí, yo tampoco va a dar sensación de que estoy aquí en plan náufrago, yo no sé qué, pero el caso es que, no sé, llevo, unas muchas horas sin hablar con nadie, o cuando hablas tampoco me vale mucho. En fin, el tema de hoy es acostumbrarse a las cosas, ¿vale? Acostumbrarse a las cosas. Me viene a la cabeza lo primero el tema de la música. Yo hace años ya que llevo música cuando voy en los trayectos, porque bueno, por H o por B siempre para ir al colegio, para el instituto, siempre me he tenido que chupar unos viajes de 30, 40, 50 minutos para ir y otros tantos para volver. Entonces, pues al principio iba con Walkman y luego ya con el Zen. Entonces, que, joder, cuando lo empiezas a usar, dices, hola, ojo, se me hace volado el viaje, ¿no? Luego, a medida que lo vas usando el viaje, el trayecto, la percepción de lo que dura viene a ser lo mismo que era antes, pero con el agravante de que cuando ya no lo llevas, si un día se ha quedado sin batería o te has olvidado lo que sea, se te hace eterno. Pues esa es una de esas cosas buenas, digamos, que te acostumbras y entonces ya mola, pero ya si no lo tuvieras, pues lo único que haces es joderte, ¿no? Otra, y esta es un poco vergonzosa, el agua caliente. Yo en Madrid no me podía duchar con agua caliente, porque mi casa es de la Ñagatana. Y aquí sí, o sea, me he tenido que venir al puto sitio más frío que se me ha ocurrido para poder darme ducha de agua caliente. Pues joder, la primera semana era la hostia. O sea, ojo, una ducha de agua caliente. Qué maravilla. Y ahora estoy pensando que cuando tenga que volver a darme las frías, no, no, no. Vamos, voy a ser el tío más guarro de Madrid, o sea. No me vuelvo a meter debajo de un grifo de agua fría, chico. Más cosas, no sé. Por ejemplo, aquí, bueno, en el apartamento este de la residencia estudiante, en los armaritos, pues hay ciertas cosas. Pues el mío no tenía cuchara, ni me han provisto de una cuchara. Entonces he estado una semana o más sin cuchara. Y se puede vivir sin cuchara. O sea, haciéndome el colacao con tenedor y eso, y tomando la sopa pues con pajita. No, pero realmente se puede vivir. Ahora ya tengo cuchara y ya no lo valoro. O sea, hoy me he hecho los judiones al Auschwitz, o las judías al Auschwitz, judías Auschwitz, y no. Y eso que no se me han quemado. Y no, no, no, o sea, ah, pues mira, tengo cuchara, sí, es normal. No, no, no le veo nada excepcional. Y no sé, a ver, ¿qué más ejemplos hay? Bueno, oye, esto en algún podcast he dicho. Dayan, di tú, ¿qué se te ocurre? A ver, cosas a la gente. Esto es un poco incentivar al público, que haya comentarios, etc. Bueno, suplir las carencias de contenido del podcast tirando de los oyentes, digamos. Y lo cachondo es que tampoco, claro, mira, como lo he hecho tan precipitado, no tengo ni puta idea de qué canción poner. Así que bueno, no voy a decir que le daré al random. Pondré una, pues eso, que refleje mi estado de ánimo, enamorado, deprimente. Echador de menos, no sé, decadente, en espiral, viendo el túnel, bueno, etcétera. Así que nada, no sé cuánto ha durado, pero mira, hoy ha tenido tema, no os podéis quejar, no te puedes quejar. Esto de referirme a Dayan, pero claro, si fuera para Dayan, oye, mándaselo por email, tío, no nos montes aquí este pollo. Entonces, pues sí, la verdad, aquí hay oyentes. Así que nada, pues muchos besos. Nos vemos en abril, cuando el invierno empiece a dormir, intento despertar. Volver a ver tus ojos sin soñar, a nado cruzaré el mar que nos separa, no me perderé. Me guían tus palabras sin mirar. Nos vemos en abril, resulta tan difícil Nuestra vida.